para que su hermoso taco pase un rato por allí. Oye, qué lindas mujeres tiene Mayarí. Mayarí. Para que su hermoso taco pase un rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa. No hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Yo vine a pie de Bayamo y ahora voy caminando. Yo mismo soy el que busco amor por ti y ahora voy caminando. Ay, negra linda, ¿qué está pasando? Y ahora voy caminando. Que yo te quiero y tú estás llorando y ahora voy caminando. Y ahora voy caminando.